Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas desde el estudio de Radio Pueblo en Jujuy. Comenzamos el estudio B, no sé, Z, porque... deberíamos decir que es el estudio oficial ya. El A2. El A2, así es. Estamos estrenando nuevo estudio aquí en Radio Pueblo. En realidad lo estamos preestrenando porque todavía no terminamos. Bueno, falta terminar. Le comentamos a la gente que estamos aquí en San Salvador de Jujuy, en el populoso barrio Alto Comedero. Estuvimos hace 3 semanas, estamos remodelando un poco aquí la radio, estuvimos haciendo... Hace 3 semanas que estamos respirando tóxicos. Así es. Pegando, cortando colchones, usando cola, adhesivo de contacto, a tal punto que ha habido compañeros, y me ha tocado a mí también, tener que salir... A tomar un poco de aire porque ya estaba mareado. La verdad que sí, estamos con todo aquí, hemos invertido un poquito de plata porque... necesitamos, digamos, seguir dándole calidad a este proyecto que estamos llevando adelante hace 6 años van a ser este año aquí en Alto Comedero, así que bueno, no tenemos, estamos estrenando pecera, operador, estamos estrenando todo. Pancho está chocho porque por primera vez, es más, dijo que si antes no hablaba al aire, ahora dice que ni siquiera nos va a hablar a nosotros. Así es. Porque pusimos una luz de aire con la cual nos indica si estamos al aire o no. Entonces, nada, el intercambio verbal que había, no va a existir ya. Ya no va a existir ese calor humano que teníamos ese con el operador. Que tenía Panchito, sí. Sentir cuando Panchito se comió una galleta, cuando abrió un caramelo. Desde aquí no nos van a llegar los pedazos de maní cuando devora, ¿viste? Así es, así que bueno, estamos muy contentos de estar estrenando este estudio. También mandamos un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante. A todas las radios y las páginas, ¿no?, que retransmiten así este es, programa. A todos los compañeros y compañeras de la RNMA, que ya vamos a pasar en breve los distintos medios y los días en el cual hacen de energía. Extrañaba decir, Seba, que tenemos una mañana bastante, bastante agitada. Hoy te lo permito decir, la verdad que es agitada porque recordemos que hoy, por un lado... está el conflicto docente, ¿no es cierto? El paro docente. Por el otro lado también, las organizaciones sociales están realizando desde ayer un acampe. A eso se suma hoy la CETEP, también otro conjunto de organizaciones sociales, conocido como el Triunvirato Piquetero, que también hoy realiza actividades en 300 puntos del país. Así que es bien, bien, bien agitado, ¿no? Y a eso súmale... la declaración, o ayer que salió la noticia, de un llamado a un paro general por parte de la CTA, las dos CTA. Así que hoy sí es agitada. Es agitada, pero venimos ya de 2 semanas agitadas, ¿no? Recordemos que la semana pasada también fue una semana, 3 días de grandes movilizaciones. Totalmente. En todo el país, principalmente allá en Buenos Aires, digamos, una movilización de 500.000 personas alrededor se estuvo hablando. Así que bueno, no, también para que llamar un poco la atención a este gobierno, a ver si le podemos torcer el brazo, ¿no? Este gobierno y la burocracia, ¿no? Porque al fin y al cabo, también fue el pueblo, los trabajadores, diciendo poné la fecha ya, ¿viste? Así, no lo decían de una forma menos menos pintoresca. Claro. Y en Jujuy pasó algo parecido, ¿no? También vamos a estar hablando de eso, digamos, de dirigentes, digamos, que... ¿Puedo decir se han bajado los pantalones aquí? Sí, ya lo dije, digamos. Ya lo dijiste, así es. También en Jujuy, dirigentes del CEN se han bajado los pantalones y, bueno, también la base trabajadora le han reclamado y hubo conflicto, así que también vamos a estar hablando... con un docente, ¿no? Un histórico dirigente docente de acá de San Salvador de Jujuy, Donato Cachambi. Así es. Así que bueno, dentro de un rato ya tenemos toda la data aquí en el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca ahí www.rnma.org.ar. O si no, también se puede contactar con nosotros a través de nuestro Facebook, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos, así que bueno, ahí también puede seguir las noticias que publicamos desde la red, y bueno, y compartir y hacer llegar también a alguna información. Aprovecho para pasar también los nombres de las radios que realiza el Enredando los lunes, puesto que en esta nueva tanda de Enredandos hubo algunos cambios. Los lunes van los compañeros de Zumba la Turba, los martes se van alternando los compañeros de Radio Voces de La Rioja o de La Colectiva de Buenos Aires. Zumba Recuerdo está en Córdoba. Los miércoles vamos nosotros, Radio Pueblo y Estación Sur de Catamarca. Los jueves van los compañeros de La Retaguardia. Y los viernes se alternan... Bueno, sobre los viernes hubo una discusión. Algunos dicen que se alternan cada 15 días La Caterva y otra radio que todavía no se ha sumado. Sin embargo, Matías decía que iba a la tarde. Ah, mirá. ¿Cómo será, no? No sé. le pregunté a Mati, pero todavía no tuvo tiempo de responderme. Por estaba dormido, debe ser. Estaba. Por ahí estaba también pegando no, como nosotros. Claro. Estaba con algún pegamento, con por ahí, algún con algún poxirrán. Exactamente. Así nosotros, de paso, aprovecho para comentar que si se escucha un poquito mejor es porque tenemos, por fin... funda en los micrófonos para no hacer el ruido, el sonido ese tan feo cuando pronuncia las P o... Pero ese, que no me acuerdo el nombre en inglés, pero el tema es que la funda es un pedazo de mi colchón. De tu colchón, ¿no? Nada no sé más qué habrás hecho en este colchón. Yo no sé si es buena idea cambiar el sonido por una respiración constante y acumulativa de mi colchón. La verdad que todo sea por el Enredando las Mañanas, así que nos vamos a bancar ese olor de los micrófonos. Perfecto. Vamos a un pequeño cortecito y ya arrancamos con la primera entrevista. Dale. Thank you. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas, 10 y 10 de la mañana. Pacho está chocho con la lucecita. Yo lo veo contento. Está contento, la prende, la apaga. La... Cuando eso vino me dijo, hoy no pienso hablar, guíense por la luz. Es más, con el dedo hace, vea para no me vean a mí, viste, vean la luz, vean arriba. Vamos a extrañar ese contacto, lo volvemos a decir. Así es. Sí, mandamos un saludo. Otro contacto que extrañamos es el de Javi. Así es, le mandamos un saludo a Javier Mechurán. Que lastimosamente no lo tenemos, no lo vamos a poder tener acá pasando y molestando por el estudio durante el Enredando. El compañero se cayó, está... nuestro productor estrella, se estrelló. Tenemos que, lo estamos probando a Johnny, ¿no? Lo estamos probando a Johnny, así es, como productor estrella, a Mono también. Así es, así que bueno, le mandamos un saludo, aquí está Panchito, está Johnny... Está Luis y está el popular Gallero que volvió a hacer sus andanzas aquí por Radio Pueblo. Estamos disminuidos, no está el Mono tampoco. Así está es. En una asamblea. Así que, bueno, un saludo a todos. A todos ellos. Pasamos nuevamente nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos nos busca y bueno, y ahí puede seguir nuestra noticia, hacernos llegar también. Y lo importante, sobre todo, compartir las noticias que van surgiendo por la difusión es importante. Arrancamos. Bueno, vamos a la nota. De hecho, está bastante estructurado, me parece, en este sentido, el Enredando de hoy, porque hablábamos de la conflictividad social. Pero la primera nota, vamos a tocar algunos de los orígenes, podríamos decir, de esta conflictividad social. De las causas, ¿no? Por un lado, hacia enero el INDEC indicaba que la canasta básica era de 21.208 pesos. Algo que cuando nosotros escuchábamos decíamos, caramba, claro, porque no. Nosotros no estamos llegando ni a 6.000, claro, como docentes aquí en Jujuy. A su vez también, la Universidad Católica decía que había un 32% de pobreza en el país, ¿no? 32% de pobres, un tercio de la población, poco más de un tercio de la población, casi un tercio de la población. Entonces, bueno, se nos ocurría, para tanto que hablara de estas cifras, como también nos preguntábamos, bueno, Jujuy es una de las provincias con mayor población, está entre las provincias más pobres, digamos, claro, con mayor población pobre. Entonces se nos ocurría también decir, bueno, ¿y cómo será esta situación en Jujuy? Entonces, para ambas cosas, tanto para preguntarle la situación nacional como para preguntarle a nivel local, nos estamos comunicando con Benito Carlos Aramayo, de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, cátedra que, debo decir, constantemente, cada cierto intervalo de tiempo, va actualizando las cifras de la pobreza, la indigencia, adaptándola a las realidades jujeñas, que no son tampoco, desde la familia tipo, desde el vamos, digamos, de cómo se mide, no es tampoco la realidad de otros lugares. ¿Nos estás escuchando? Sí, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Saludos bien. A la audiencia, que sé que están en Red Nacional. Saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, queríamos preguntarle en primer lugar por su opinión respecto de estos números nacionales tanto que vienen dándose tanto a partir del INDEC, de la Junta Interna de ATINDEC, como de la Católica. Sí. Primero quisiera decir de que el hecho de que ahora se hable de que estamos con un 32-33% de pobreza es un avance en relación a lo que había sido la negación del gobierno anterior de reconocer los verdaderos porcentajes de pobreza, de indigencia, de la medición de canasta alimentaria y canasta total que prácticamente se habían dejado de hacer. Y esto de que se difunda ahora es, decía, un paso pero no es la exacta realidad o una aproximación a la realidad que nosotros observamos en la mayor parte de la Argentina, porque provincias que tienen porcentajes de pobres y de indigentes que duplica prácticamente lo que dice inclusive el Observatorio Social de la Universidad Católica. El INDEC nuevo, el de toda ESCA, ahora dice que bueno, que reconocen los 32.3 de pobreza, y al mismo tiempo señalan de que aproximadamente, para hablar en números redondos, se necesitan 13.500 pesos en un hogar de 4 miembros para superar la línea de pobreza. Esto es muy focalizado, se puede decir, en la medición que pueden estar haciendo en Capital o en Gran Buenos Aires, pero nosotros tenemos nuestra propia medición aquí en la provincia de Jujuy, que lo venimos haciendo ya prácticamente hace 10 años, en un seminario que se llama Indicadores Económicos y Sociales de la Argentina y de Jujuy, que es una tarea que hacemos con los alumnos que cursan este seminario en el segundo cuatrimestre. La última medición, haciendo tarea con 140 alumnos, recorriendo supermercados, almacenes de barrio, ferias barriales, mercados centrales, etcétera, etcétera, hemos hecho el relevamiento, y con esos datos que son relevar la canasta básica alimentaria, aproximadamente en Jujuy nos dan 59 artículos que componen la canasta básica alimentaria, que son agrupados en rubros, por ejemplo, todos los farináceos van desde el pan, los fideos, bueno, las harinas, las carnes con sus distintas calidades, la verdura, la fruta, la leche, los quesos, es decir, todo eso compone la canasta básica alimentaria. Eso, medido mes a mes, nosotros lo hicimos en campo en el mes de octubre, terminamos de procesar la información en noviembre, y después aplicamos al resultado de eso, que es medir el costo de la canasta básica alimentaria para una persona, que en estadística se llama adulto equivalente, que es el jefe de familia, esto, o jefa de familia. Esto es lo que indica cuánto necesita una persona que tiene que reponer fuerza de trabajo a diario, porque el desgaste en el trabajo implica la necesidad de comer, y nosotros llegamos a hacer el ajuste por inflación de la medición que habíamos hecho en octubre con tarea de relevamiento en todos los lugares donde pudimos hacerlo, fuimos ajustando con la inflación que a partir del mes de diciembre tuvo una tendencia a la baja. Es decir, no estábamos en el 4-5% que se dio hasta el mes de noviembre y una parte de diciembre, sino que empezó a haber una tendencia al 1.5-1.7. Ahora hubo un pico, un rebote con 2.5, pero tomando objetivamente los ajustes por inflación, nosotros hemos medido que en la provincia de Jujuy una persona adulta, para reponer su fuerza de trabajo, que significa consumir 2.700 calorías por día, necesitaba 2.453 pesos. A esta cifra, que es lo que cuesta a un adulto comer, para decirlo en términos mundanos, como Dios manda, hay que hacer el cálculo de cuánto necesita la familia, porque está el hombre, la mujer, y en el caso de Jujuy nosotros hacemos medición sobre un tipo de hogar con 5 miembros, con hijos que están por debajo de los 12 años, 10 años, 7 años. Que corresponde un poco a la realidad demográfica de Jujuy, muy distinta a la de Buenos Aires. Responde a la realidad demográfica que sale del censo del 2010, donde de la cantidad de población se divide por la cantidad de viviendas habitadas, y eso da el promedio de composición de números en el hogar, 5 miembros. Entonces, ¿cómo se llega a definir lo que necesita esta familia para superar la línea de indigencia? Porque si no se come bien todos los meses, se es indigente. Entonces, nosotros tenemos unas necesidades de calóricas para el grupo familiar de 5 miembros de 4.02, lo que se necesita en el grupo familiar. Esto, ¿cómo es? Sumar lo que es uno, el equivalente de uno, del padre o madre, y después lo que necesita el esposo o la esposa, el hijo varón de 12 años, otro hijo varón de 10 años o una hija de 7 años. La suma de las necesidades calóricas da 4.02. Esto se multiplica por lo que necesita el adulto, que son 2.453 pesos, y nos da de que para superar la línea de indigencia en Jujuy se necesitan 9.861 pesos en el grupo familiar. Después viene cómo se calcula la pobreza, es decir, cómo se calcula la canasta total. ¿Cómo se calcula? Es muy simple. Además de comer, las familias que necesitan ropa, calzado, energía eléctrica, gas, agua, transporte, hoy en día comunicaciones, porque quien no tiene un celular, los gastos de educación, de salud, de esparcimiento y de vivienda. Es decir, en una población que tiene la mitad de la población sin vivienda propia, tiene que alquilar. Bueno, esto es lo que se pondera y se aplica un coeficiente. Se multiplica lo que es la canasta alimentaria por ese coeficiente y a nosotros nos da que para poder cubrir las necesidades de toda la familia durante todo el mes, cuando se tiene que alquilar, se necesitan 28.652 pesos. Ahora, si la familia tiene casa propia, se necesita 4.000 pesos menos, es decir, 24.652 pesos. Sobre esta base de cálculo, nosotros tenemos que cruzar la información con el nivel de ingreso de las familias en Jujuy. Bien. Esto está hecho tanto por el INDEC nacional, con la cuenta permanente de hogares, y está hecho también por la Junta Interna de ATE Capital, que tiene la medición de todo el país. Y resulta que en Jujuy, con datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, tenemos que el sueldo neto promedio de un empleado público en Jujuy, promedio, estamos hablando del promedio sobre 85.000 empleados públicos, es de 11.975 pesos. Y en la actividad privada, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo en Jujuy, el ingreso promedio de un asalariado de la actividad privada es de 13.635. ¿Qué conclusión sacamos? De que por más que en una familia hayan dos miembros empleados en el sector público y en la actividad privada dos miembros trabajando en relación de dependencia en la actividad privada, multiplicar 11.975 por 2 no llega a cubrir la canasta total. Y multiplicando por 2 el ingreso en la actividad privada, se estaría bordeando el límite de la pobreza. Conclusión, para nosotros, hecho el trabajo desde la cátedra, tenemos que si solamente tenemos en cuenta los asalariados que hay en la provincia de Jujuy, que tienen familia en este núcleo familiar de 5 miembros, hay 411.000 personas de hogares donde hay sueldos, donde hay ingresos de 2 sueldos, tenemos 411.000 personas en condiciones de pobreza, porque no superan la línea de los 28.652 pesos. Es decir, el 53% de la población de Jujuy es mucho más de lo que da el Observatorio Social, es mucho más de lo que da el INDEC. Estas son las cifras nuestras. Y si a esto le sumamos la cantidad de desocupados que hay en la provincia de Jujuy que tienen algún tipo de subsidio por desocupación, que son aproximadamente 100.000 personas más, no son asalariados, viven de subsidio. A esto le sumamos 100.000 personas más, estamos hablando de que el 65% de la población de Jujuy no supera la línea de pobreza. Y de eso, 65% hay que desagregar los que son indigentes. ¿Cuántos son los indigentes? Los indigentes es el 15% del total de pobres. Hechos números, tenemos que decir que en Jujuy hay más de 500.000 personas que están bajo la línea de pobreza y hay aproximadamente 75, 76.000 personas que son indigentes. Esta es la realidad. Esto es lo que explica la verdadera situación social que hay en la provincia de Jujuy. Esto es lo que explica el drama, ¿no?, de los niños, de la juventud, en una juventud que si el promedio nacional dice que el 50% no termina la secundaria, en Jujuy tenemos un 60-65% que no termina la secundaria. No estudia, no trabaja. Por lo tanto, las condiciones son realmente calamitosas. Esto es lo que hemos hecho nosotros en medición desde la cátedra. ponemos a disposición de la sociedad. Ese es el rol de la universidad. Nosotros nos debemos a la comunidad, nos debemos a la población, que es la que con sus aportes, con sus impuestos, financia la educación pública, y lo mejor que puede hacer una cátedra que tiene que ver con esta cuestión de medir la economía, medir la pobreza, medir la indigencia en la provincia de Jujuy, ver la realidad de los sueldos, etcétera, etcétera, es poner a disposición de todos aquellos que quieran venir a nuestra facultad. Lo hacemos también a través de los medios como ustedes, porque ese es el rol que entendemos nosotros, tiene que ser la devolución de los profesores y de todo lo que es la autoridad en la universidad al servicio de la población para que se conozca la realidad tal como es, no como se la presenta en los medios oficiales. Claro. Y también para comparar con mediciones que con buena intención tratan de aproximarse a la realidad, como en el caso de la Universidad Católica. Aramayo, la verdad sí. Que agradecemos, digamos, toda la información. Sí, la verdad que mientras escuchábamos los números, nos mirábamos aquí con mi compañero que estamos conduciendo este programa, porque son números, la verdad, que te dejan en silencio, ¿no? Estamos hablando. Y que marcan una realidad. Nosotros comentaba al principio que sí. Nosotros somos docentes, y claro. Como docentes, y iniciando recién, apenas llegamos a unos 7.000 pesos. Exacto. No llegamos a 7.000 pesos, y una realidad claro. Bastante extendida, ¿no? Y claro, y supongamos que ustedes tengan dos en la casa, que tengan 7.000, 8.000 pesos. Claro. Están por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Están superando la indigencia, claro. Pero no salen de la situación de pobreza. ¿Va? Medido es. Técnicamente, como tiene que ser, con rigor. Claro. Porque esto es lo que nosotros hemos puesto a disposición del Frente Amplio Gremial, que ha movilizado el martes pasado, y estas son las cifras que ellos manejaron para difundir entre sus bases la verdadera situación de los trabajadores estatales, para lo cual el aumento del 10% fijado, ofrecido por el gobierno provincial es una burra. Claro. Aparte, hablando una verdadera de que burla. Ya la devaluación, inflación del año pasado ya se comió el sueldo de la mayoría de los trabajadores. Claro. Así es. Y ahora pretenden, en un absurdo, lo quiero decir como docente universitario, que no quieren hablar de porcentaje, dicen de que van a aumentarle a los docentes universitarios según cómo evolucione la inflación. Cuando se ha perdido el año pasado por lo menos un 10% de capacidad adquisitiva, y tendríamos que arrancar el mes de abril con un aumento que recupere eso. Claro. Pero no lo quieren hacer, estamos de vuelta de paro. De vuelta la CONADU histórica ha decidido que esto no arranca, y bueno, esa es la situación en la docencia primaria, secundaria, es decir, siempre la educación pública por detrás de sus necesidades, y los que atentan contra la permanencia de la escuela pública es el gobierno o los sucesivos gobiernos que no destinan los recursos para las necesidades de fortalecer la educación pública y no debilitarla o llevarla a una situación límite como lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad que ha sido bueno, muy clara, y desde aquí proponemos en futuras ocasiones poder también realizar este contacto, tanto para ir actualizando la cifra como para dar esto que comentaba, ¿no? Este servicio público, tanto en el caso específico de Jujuy como a nivel nacional. Con todo gusto, muchachos. Un saludo grande a toda la audiencia y éxitos en la tarea de comunicar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, chao, ahí chao. Pasaba el licenciado Benito Carlos Aramayo, titular de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. La verdad que, como les decíamos, quedamos sorprendidos, ¿no? Los números... Sorprendido. Yo vengo siguiendo el trabajo de la cátedra desde hace algunos años porque... También, como pasó a nivel nacional, aquí en Jujuy, en el año 2006, la DIPEC, que es la Dirección Provincial de Estadística, de Estadística y Censo, no dejó de publicar también los números. Entonces, a partir de eso, hemos para hacer algún análisis de situación, el seguimiento no se podía hacer con esos números oficiales, y encontré estos datos de la cátedra que son... actualizados constantemente y a su vez también que son producto, lo he explicado ampliamente, producto de un análisis rigurosísimo, ¿no? Así que, y refleja, me parece, cabalmente la realidad.

porque dijo como que no me estaba trabando y me empecé a trabar, digamos, como que no tendría que haber dicho nada, digamos. Me gusta saber que todo vuelve a la normalidad. Che, y bueno, ahí en el Facebook nos siguen y pueden seguir nuestras publicaciones, comentar algo, también hacernos llegar alguna información. Bueno, vamos a la próxima nota. Se realizó una nueva asamblea de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, en este caso allá en el litoral, ¿no? De la región del litoral, en este caso en Misiones, en Posada. Y bueno, que estábamos en contacto con Andrea Dombrowski de la Mesa Provincial No a la Represa, a quien le queremos preguntar cuáles han sido las resoluciones de esta asamblea, porque incluyen nuevas formas, ¿no?, de llevar adelante esta protesta. Andrea, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se ha desarrollado este nuevo encuentro y cuáles han sido sus principales resoluciones? Sí, hemos realizado el último fin de semana la 14ª UAC del Litoral, donde participaron asambleas del país hermano de Uruguay, de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y donde nos hemos centrado en temáticas en relación a tierra y agua, teniendo en cuenta que este año, o sea, hemos decidido que es el año del agua, y en ese marco una de las cosas que discutimos con mucha profundidad es sobre la hidrovía y sobre el plan IRSA, y cómo esto atraviesa toda nuestra región y también a nivel nacional y latinoamericano, y la necesidad que tenemos de empezar a discutir no aisladamente los proyectos, sino dentro del plan estratégico que implica el IRSA y lo que significa el modelo extractivista. Claro. Y en este sentido, algo que quedó muy en claro es que este modelo extractivista necesita, para sostenerse, el trabajo esclavo de nuestros pueblos para poder enriquecer a los monopolios y pequeños grupos a costa de los pueblos que van quedando cada vez más saqueados y diezmados. Hola, Andrea, ¿nos estás escuchando? Sí. Ah, bien, por ahí también, digamos, para contarnos cómo se desarrolla el encuentro, qué hay, talleres, exposiciones, más o menos qué, digamos, cómo hay espacios para compartir las experiencias de las diferentes luchas que están sucediendo en diferentes lugares del país, ¿no? Y también participó gente de Uruguay. Sí, para quienes nunca han participado en una UAC, la UAC es un encuentro de asambleas, participamos como parte de colectivos, no desde cuestiones individuales. Este año, bueno, cada sede tiene más o menos la libertad de organizarla, pero por lo general, igual que este año, hicimos una presentación donde la Mesa Provincial de las Represas dio un agradecimiento y un panorama de cuáles son las problemáticas particulares de nuestra provincia y nuestra región. Pudimos dar un pequeño espacio para discutir sobre el proyecto de ley de humedales, donde en el plenario final acordamos la necesidad de impulsar de la visibilización y exigencia de la puesta en efectivo ya de la ley de humedales, que nos permitirá tener un presupuesto mínimo para la protección a nivel nacional de los mismos. Este año decidimos, bueno, dividir en dos temáticas grandes, que sería por un lado agua y por el otro lado tierra, para ver cómo este modelo extractivista del cual hablamos y discutimos y replanteamos se manifiesta en estos espacios y en nuestras regiones en relación a estos dos grandes ejes, ¿no? Y es en ese lugar donde vamos poniendo las diferentes luchas de las cuales somos parte y replanteándonos las estrategias a llevar adelante, compartiéndolas, para luego ir a un plenario final de cierre donde consensuamos, no votamos, las diferentes propuestas y puntos que salen de estos talleres de discusión, que los mismos son horizontales, son democráticos, plurales, y por suerte hemos logrado avanzar en las discusiones en relación a lo político, social y cultural. Andrea, recién mencionabas la hidrovía. ¿Qué impacto ha tenido la hidrovía y las represas en la vida cotidiana de la gente? Y aquí en Misiones nosotros tenemos un claro ejemplo, bueno, sí, comentar brevemente la última gran experiencia que hemos tenido de la mesa es en relación a la consulta popular. Comentarles que después de una gran lucha hace muchos años hemos logrado que dentro de nuestro marco legal provincial el gobierno debe realizar un plebiscito vinculante para ver si la población está o no está de acuerdo en la construcción de nuevas represas. Bien. Nosotros hemos aprendido por la experiencia lo que implican las mega represas hidroeléctricas, no solamente desde la cuestión ambiental, como es la inundación desmedida de nuestro territorio, las pandemias que significan el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, entre otras enfermedades vinculadas a las aguas muertas, sino también que hace más de 40 años tenemos Yosiretá y aún hoy están reclamando los compañeros, más de 80 familias, de que todavía no han tenido la recomposición económica y el reconocimiento porque han quedado en la calle, han perdido su cultura, han perdido sus patrimonios, y en detrimento de esos pueblos hoy, en esos lugares de los cuales fueron expulsados, nos encontramos con obras inmobiliarias millonarias y que a quienes antes eran dueños de la ribera, los oleros, los pescadores, las lavanderas, hoy son parte del cordón que rodea periféricamente a la ciudad, marginalizados, explotados, criminalizados, sin tener esta recomposición desde la ciudad en lo que significa el impacto social, cultural y económico nefasto que significan las represas. Hace 10 años, a través de este plebiscito, el pueblo misionero, el 98% del pueblo misionero, dijo no a Corpus. Y ante el proyecto de Garabí Panambí sobre el río Uruguay, como el gobierno no dio lugar tanto dentro del gobierno nacional anterior como dentro de este, nosotros realizamos una consulta popular donde se expresó más del 97% de la población nuevamente por el no a las represas. Esto significa que tenemos un pueblo que ha tomado conciencia a partir de lo nefasto de la experiencia de las mega represas. Okay. Un poco para ir terminando, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo encuentro de la UAC de allá del litoral? Bueno, en principio estamos preparándonos para lo que va a ser la UAC Grande, que se va a realizar en Gualeguaychú a fines de abril, este encuentro nos ha permitido tejer y fortalecer lazos con diferentes organizaciones, lo cual nos ha permitido visibilizar también problemáticas regionales, como por ejemplo las megas obras que están queriendo hacer sobre territorio selvático del Parque de Moconá, el perseguimiento de los trabajadores guardaparques. Y a partir de estos lazos, qué importante, ¿no?, tejer estos lazos, nos permite avanzar en la protección de estos espacios. y vamos con esta experiencia, vamos tejiendo y viendo cuáles son las nuevas estrategias que ampliar también esta cuestión de que si bien nosotros nacemos enfrentando a estos megaproyectos hidroeléctricos, también estamos atravesados por el monocultivo, por lo que son los agrotóxicos, y nos ha permitido ir ampliando el abanico para trabajar en conjunto con otras organizaciones. Bien, Andrea, ¿nos podrías recordar cuándo va a ser la fecha del encuentro en Gualeguaychú? Y también si querés pasar algún contacto, algo para la gente que está escuchando, si quiera comunicar con ustedes. Nos encuentran en Facebook como Mesa No a las Represas, o pueden buscarnos por nombres personales. Dejo mi número para quienes necesitan contactarse, cualquier información. Y estaremos encontrándonos el último fin de semana, que sería el 29, 30 y 1 de mayo, en Gualeguaychú, donde se realizará la grande. Y bueno, esperamos que la mayor cantidad de organizaciones, sabemos que es un esfuerzo muy grande, pero que vale la pena poder participar y compartir y seguir creciendo. Andrea, bueno, agradecemos mucho la entrevista y seguramente habrá compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos cubriendo las resoluciones de este encuentro general. Muchísimas gracias. Igual estaremos enviando el documento final, que todavía no se ha terminado, para que puedan compartir todo lo discutido aquí y llevar también a la UAC Grande. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Andrea Dambrowski, de la Mesa Provincial de No la Represa, que bueno, nos comentaba un poco cuáles fueron los ejes que se trataron en el 14º encuentro de la Unión. Javi tenía razón. Asamblea Ciudadana, así es. ¿Qué sí. dijo Javi? Que me iba a confundir el nombre de esa. El apellido. Dombrowski, ¿no es? Dombrowski. ¿Dom? Sí. Dombrowski. Don Gato, ¿te acuerdas? Don David, me dicen en el claro. Tosco a mí. Dombrowski. Dombrowski, bien, bueno. Andrea Broski le iba a decir ahora. Dambrowski. Claro. Bien, que nos comentaba algunas reflexiones y algunos ejes que se trataron en el 14º encuentro, ¿no? Escuchamos un poco de música, ¿te parece, Cevita? Y vemos cómo Pancho disfruta solo, pero no pasó Pancho, nada por acá, ¿no? ¿Querés apagar esa luz y dejar de comer? El comandante Marcos en la selva mexicana lucha por tu amor, pero vos... desde el altiplano por todo el mal que le están causando a las tierras del pueblo, las empresas que buscan dinero, invadiendo, esclavizando, explotando, contaminando, y a todas las víctimas que dejan el gobierno no las tiene en cuenta. Cerros, grandes riesgos vienen trayendo, y nada crece en las tierras afectadas, si es mucha la gente contaminada. Oídos sordos tienen los funcionarios, y no escuchan como los originarios, golpean y golpean las puertas, y nunca tienen respuestas. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, peligro, a cielo abierto, peligro. Bajan aguas turbias de los cerros, los grandes Diego vienen

fue sin querer, quería sacar el olor que hay a pegamento y la verdad que es un olor bastante insoportable, pero estamos acostumbrados a los olores aquí en este estudio. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, y ahí nos busca y nos puede seguir nuestra noticia, compartir y también hacernos llegar alguna información. Un saludo a los compañeros y compañeras de Córdoba, que por estos días, hoy en particular, está bastante agitada, bueno, como en distintos lugares del país, ¿no? Un paro de 48 horas, también el acampe, que en el caso de Córdoba fue una ocupación del Ministerio de Trabajo de la Nación, también el corte de la CETEP, que se está realizando en 300 puntos del país, el del Polo Obrero también, que se está realizando también en distintos lugares del país. Así que bueno, un saludo a los compañeros y compañeras de Córdoba y un saludo también a la resistencia de Córdoba, ¿no? Así es. Sí, y decíamos, ¿no?, al comienzo de este programa que, bueno, marzo, tenemos un marzo bastante caliente con muchos conflictos, el conflicto docente, bueno, todo lo que veníamos comentando, las diferentes organizaciones también pidiendo trabajo genuino. Para mi gusto, como que el año pasado, si bien al comienzo de año hubo muchas movilizaciones, qué sé yo, no había tanta conciencia, ¿no?, dentro de los trabajadores como hay ahora pidiéndole a los dirigentes, digamos, que salgan y que manden el paro nacional, paro que el año pasado se anunció montones de veces y que nunca se llevó adelante. Y que todavía no definen. Sí, hay una presión desde las bases, evidentemente, porque los números sociales y económicos están derrapando y eso se vive en lo cotidiano y eso se transforma en una presión desde las bases hacia, en el caso de la CGT, hacia esas cúpulas, ¿no?, aisladas de la realidad de los trabajadores a los que dicen representar. Pero sin embargo, yo pongo también un punto en el sentido de decir, bueno, está habiendo una resistencia, pero aún es una resistencia inorgánica, aún es una resistencia fragmentada, digamos, como que falta el punto de unificar esa resistencia, por lo menos en puntos centrales, porque frente a un gobierno que está mostrándose cada vez más represivo, las respuestas que tuvo el gobierno frente a los últimos conflictos fueron, recordemos, en la marcha de mujeres esa represión, la marcha del 8, judicializar. Ahora Bullrich, por el tema tanto de la movida de la CETEP como de FOL, FOB y los otros grupos y el Polo Obrero, Bullrich sale a decir que están listos para reprimir. Entonces, el gobierno como que la respuesta es represiva, se endurece en esas posiciones. A los docentes directamente no los recibe, no les abre la necesaria paritaria. Y la persecución también, ¿no?, a los docentes, vamos a estar hablando con Jorge Adaro. A los docentes. La verdad que, y aquí en Jujuy también dentro de un rato vamos a estar hablando con Donato Cachambi, docente, militante, ¿no?, histórico aquí en San Salvador de Jujuy. Vamos a estar hablando también sobre el conflicto docente. Hubo una asamblea que se llevó a cabo el sábado pasado, donde se iban a discutir diferentes puntos. Entre esos puntos estaba, bueno, si se aceptaba la oferta del gobierno provincial. También hay que reconocer que el gobierno de Morales es muy estratega y sabe cómo desarmar las luchas que se van generando, ¿no? Y dentro de eso, digamos, bueno, hubo algunas volanteadas, se repartieron, porque para entrar a esa asamblea había que entrar con el recibo de sueldo y había recibo de sueldos trucho, toda una movida de la dirigencia, digamos, como veníamos diciendo, digamos que se está bajando los pantalones frente al gobierno. Y bueno, entonces vamos a estar haciendo un poco esa reflexión con Donato Cachambi, que ya en este momento nuestro productor nuevo estrella está generando el contacto. Muy bien, comentábamos respecto a eso. En fin, la semana pasada, esta semana, continúa en boga y de manera muy, muy, muy, muy presente y muy fuerte el conflicto docente. Bueno, ya vamos a entrevistar a los compañeros de ADEMIS, ¿no? Donde han tenido llamados por teléfonos, cartas, en fin, presiones, distintas presiones. Pero aquí en Jujuy, el acatamiento la semana pasada fue un acatamiento intermedio, podemos decir, con sus altos y sus bajos, producto de una dirigencia que estuvo dubitativa hasta último momento. En el caso del CEDEMS, en la asamblea del sábado previo, había ya, aunque había anunciado el paro, luego previo a la asamblea, la dirigencia dice, pero si el gobierno no nos escucha, levantamos el paro. Y bueno, y ahora, esto que sucedió, que contabas vos, que en la asamblea, pese a la oposición de una parte sustancial de los docentes, que son los que presionaron para que se terminara realizando el paro, porque la dirigencia no estaba motivada de ello, y por lo menos de mi punto de vista, ni en CEDEMS ni en ADEP, que son dos gremios de aquí. Sin embargo, el gremio acepta el ofrecimiento del gobierno de un aumento minúsculo y a cuenta de una supuesta paritaria que no va a darse, ¿no? Estamos entonces en contacto con Donato Cachambi para que nos pueda comentar un poco esta situación. Donato es un histórico militante docente que nos pueda comentar cómo ve esta situación. Donato, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo le va, Sebastián? Buenos días, buen día a la audiencia, buenos días a vos y gracias por el espacio. Al contrario, gracias por podernos comunicar. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son tus percepciones respecto de esta particularidad, digamos, de la docencia, que la diferencia esta que se viene dando a nivel nacional y a nivel local? Bien. Estamos afiliados a CENDE hace más de 25 años, afiliados y participantes activos. Tuve más de 15 años de delegado en mi escuela y también, digamos, como candidato a secretario general en reiteradas oportunidades. Puedo hablar de todas las penurias que tuvimos que vivenciar y que ahora siguen vivenciando las nuevas generaciones docentes, ¿no? Esto no nos sorprende a nosotros porque lamentablemente desde hace 15 años el CEREN perdió la brújula, perdió, digamos, el fin, digamos, del nacimiento del sindicato CEREN, ¿no? Desde hace 15 años venimos sin política sindical, nunca hubo una escuela sindical docente que trazara una política sindical docente provincial y nacional. Entonces esto ha hecho de que se incruste el pensamiento burocrático sindical formando las corporaciones sindicales docentes que se ha ido enriqueciendo constantemente. Y para eso, desde hace 15 años, todos los periodos lectivos, al inicio del periodo electivo, siempre han pergeñado con el gobierno distintas fórmulas, ¿no? Distintas fórmulas o distintos argumentos o artilugio para decir, me despido, pero no me vendí. Me acuerdo que siempre terminaban diciendo las gestiones, por ejemplo, del profesor Luis Guantay, que decía, aceptamos, pero en disconformidad. Pero ya aceptamos. Ellos legitimaban lo que el gobierno, digamos, proponía, y lo que proponía era bastardear los sueldos docentes y vulnerar los mecanismos de liquidación del sueldo, porque nosotros hasta esa época veníamos con sueldo básico y ahí empezaron a pagar las cuestiones, los no remunerativos no bonificables, los remunerativos bonificables, es decir, para que entienda la gente, la cifra en gris y en negro. Entonces, hoy, hemos vuelto a vivir esas cuestiones, ¿no? esas artimañas, esos artilugios de los burócratas sindicales que lamentablemente siguen incrustados, ¿no? En la cual, digamos, se pierde la oportunidad, porque habiendo una asamblea multitudinaria, se pierde una oportunidad de clarificar o de dar un mensaje claro cuál es la política sindical del SEDEN y por qué había que luchar por la educación pública, por qué había que torcer el destino del proyecto económico actual y por qué necesitamos una patria justa para todos. Pero lamentablemente este señor, nuestro secretario, digamos, el profesor Ajaya, convertido otra vez en un títere, ¿no? En un títere que no tiene ni la mínima oportunidad como para sentarse y esperar contar tanto los votos positivos como los votos negativos. Bueno, esto no nos sorprende, la burocracia sindical siempre terminó así, y así estamos en el sueldo docente, en la educación pública, en la escuela pública, y así está, digamos, el país, ¿no? Donato, ¿podrías comentar para la audiencia cuál fue, por lo menos los puntos generales del ofrecimiento que aceptó la conducción del SEDEMS? Sí, la propuesta es la incorporación de 200 pesos adicional no remunerativo bonificable, que eso impactaría, digamos, en la antigüedad y en la zona. Y después también hay una cifra de 110 por cargo de 15 horas o 12 para material didáctico, y un incremento del 10% de antigüedad para aquellos docentes que tienen más de 25 años de antigüedad docente, es decir, para los sectores que ya estamos bastante en el sistema educativo, no así para los nuevos docentes. Creo que acá está la cuestión esta, ¿no? Acá se choca primero el tema de que la comisión directiva actual no permite el diseño y no termina de contar, digamos, cuántos son los que han apoyado y cuántos son los que no han apoyado. Y después hay otra, porque se sigue haciendo las propuestas ilegales. Estas cuestiones de adicional no remunerativo bonificable significa que haya estos aportes que impactan la antigüedad, pero no se hacen los aportes previsionales correspondientes. Y eso después repercute a los docentes que se jubilan. Esto es una ilegalidad. Claro. Esto es un artilugio para salvar a los gobiernos de turno y para que se sigan enquistando los sindicalistas. Es como diciendo, yo te pago ahora, pero aunque en el futuro tengas una jubilación magra, pero estás cobrando ahora. Entonces esos artilugios, lamentablemente, no, bastardeando el salario docente, sí, las luchas sindicales. Donato, hace a las 10 entrevistábamos a Benito Carlos Aramayo de la Cátedra de Economía, que aclaro, nosotros siempre hacemos una sola nota de Jujuy, si es que cabe en un enredando como este, que es un programa nacional. Pero esto, bueno, son eran dos datos muy, muy importantes y que nos parecía propicio pasar. Y bueno, Aramayo comentaba que ellos calculan un 65% de pobreza en Jujuy y un salario mínimo, ¿no?, para una familia con casa de 24.000 pesos para la canasta básica y para una familia sin casa de 28.000 pesos. ¿Nos podrías comentar respecto de estos números cuál es el sueldo promedio de un docente en Jujuy? Y si estas estadísticas concuerdan con esa realidad vivida. Sí, yo creo que tiene toda la razón el contador Carlos Aramayo. Y actualmente estoy tomando mi recibo de sueldo. Nosotros, digamos, en Jujuy tenemos un sueldo básico. Te hablo de un sueldo básico de maestro de taller de enseñanza práctica, equivalente a 18 horas cátedra. El básico es de 5.461,44. Claro. Ese es, digamos, de un docente que trabaja en un solo turno, ¿sí? De 18 horas cátedra. Tenemos que aclarar acá que esto es el básico, y después todas las, digamos, lo que te pagan en gris y en negro va, digamos, sumando. Pero nosotros, cuando nos jubilamos, nos toman el básico, ¿entiendes o no? Entonces, esto es preocupante. Esto, digamos, lo ilegal, por ejemplo, acá nosotros tenemos muchos códigos que hablan que son remunerativos bonificables, otros que son no remunerativos bonificables, otros son totalmente negros, y todas estas irregularidades, digamos, no se condicen con el ordenamiento legal o ese deseo o esa digamos, ese discurso. Hola, Donato. A ver, parece que se cayó la comunicación. Vamos a ver si nos podemos contactar de nuevo con Donato. Hola, Donato, ¿nos estás escuchando? Bueno. Ahí está nuestro productor tratando de comunicarse. Hola. Ahí está, bueno, el productor estrella va a hacer uso de sus habilidades. Mientras tanto, queda a las claras, como decía, nosotros no solemos pasar dos noticias locales, nos parece impropio en un informativo nacional, pero estas dos noticias eran importantes, primero porque en el marco de un conflicto docente era importante mostrar la realidad económica de Jujuy y importante mostrar la realidad del docente jujeño, ¿no? Así es. Donato, estamos de vuelta. Hola. Sí. Hola. Sí, bueno, pero no sabía que se había cortado, bueno, pero seguimos, estamos a tu disposición. Perfecto. Bueno, Donato, yo te quería preguntar un poco, ese, más o menos lo que vos ibas diciendo, digamos que es el mismo Estado el que negrea a sus propios trabajadores, ¿no? Sí, yo creo que hay que desenmascarar con hechos reales que esta ministra de Educación y este gobierno provincial y nacional no les interesa la educación. Me interesa porque vos cuando ves cómo liquidan nuestro sueldo y vemos que el básico, como te decía hace rato, de un maestro de enseñanza práctica de escuela técnica, 18 horas cátedra, es de 5.461,44. Es decir, no todos los docentes, los profesores, los técnicos, ingenieros, tienen la suerte de tener dos cargos y 12 horas cátedra. Son contadas excepciones. Entonces hay mucha gente, muchos jóvenes o muchas profesoras que viven un solo cargo. No es como en la empresa, para que entienda el pueblo, no es que el profesor trabaja 8 horas seguidas como es en una empresa o una repartición pública. Nosotros los profesores por ahí tenemos 3, 4, 5 colegios y andar de un pueblo a otro pueblo. Y entonces no es justo que esta gente use artilugios administrativos para pagarte en gris y en negro y después condenarte a una jubilación miserable. Esto es, digamos, desenmascarar ese discurso que quieren integrar el orden y la moral al mismo estilo que Videla, Macera y Agosti en la dictadura militar. Están usando los mismos mecanismos. Es más, para que entienda la sociedad, por ejemplo, esta profesora, esta abogada, señora Calcina, que dice que se preocupa, por ejemplo, nosotros en la escuela técnica. En la escuela técnica nosotros desde el año 1994 hemos sido transferidos de la nación a la provincia. Desde ese año no tenemos una ley, digamos, que organice y controle la escuela técnica en cuanto a designación de cargo docente y directivo y en cuanto, digamos, a todo lo que es equipamiento y infraestructura. Desde 1994... Mira, hasta ahora no tenemos una ley y se rigen, digamos, según la cara del cliente. En algunos casos con el estatuto docente provincial, en otro caso con la docente nacional. Entonces, eso significa que si llevan más de 20 años sin una ley para la escuela técnica, es que no le interesa tres cornos la educación pública y menos el desarrollo integral de Jujuy. Otro ejemplo es la Junta de Clasificación Docente. La Junta de Clasificación Docente es un órgano que se encarga de elaborar la lista de horas de mérito para que docentes puedan concursar, tomar horas o cargo, docente o directivo. Y esa junta hace 3 años no se ha elegido. Esto, en el tiempo de Fellner, digamos, no se llamó elección, y al no llamarse elección, vulnera el derecho que nosotros tenemos docentes de elegir nuestros representantes, y para que en esa institución haya claridad, transparencia. No lo han hecho. Han llegado estos radicales con la ley, tampoco han llamado a elecciones, claro. Y la Junta de Clasificación sigue funcionando con los docentes, digamos, con la complicidad de la profesora Graciela Medina y la profesora Baigorria, que eran elegidos, y el profesor Mamani, que eran elegidos, han sido elegidos democráticamente, pero tienen mandato vencido. Claro. Y que es tanta la cara dure, ¿sí?, que no han vuelto a la escuela y que siguen trabajando. Entonces, y la comisión de disciplina, la comisión de estudio de título, que elegíamos democráticamente como pedido, tampoco se armó. Entonces, esta gente que hace a la raza, que dice que se preocupa de la educación pública, yo le digo al pueblo jujeño, esta gente no se preocupa, porque si se preocuparía, los órganos de junta de clasificación, disciplina y comisión de estudio de título, hubiesen llamado a elecciones, se hubiesen normalizado y hubiésemos solucionado miles de problemas que tenemos en educación, como sumario, litigio por factura de cargo, etcétera, etcétera. Así que hay un sinnúmero, y también hay otras, por ejemplo, en la dirección de escuela técnica. Todos sabemos el caos y el desorden y la sociedad anónima, digamos, que se han formado con los planes mejora. Y no hay auditoría. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, tiene que saber la sociedad que estos sectores que están en el ministerio no tienen interés en la educación, y menos en tener un país serio y justo. Así es, y menos si hablamos de un 65% de pobreza, ¿no?, aquí en San Salvador de Jujuy. Sí. Bien, Donato, te agradecemos el contacto. Seguramente en otro momento, en otro Enredando, vamos a seguir charlando, porque se va a ir agudizando, ¿no?, en la medida que pasa el tiempo, el conflicto docente aquí en Jujuy. Así es. Sí, yo creo que sí. Quiero, para terminar, yo creo que los profesores, en todo problema, creo que se genera una oportunidad. Y yo creo que con el señor Ajaya, creo que se da la oportunidad para que se termine definitivamente, digamos, la burocracia sindical en el SEDEN. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a descomponer, a putrefactarse, ¿sí?, a putrefactar el tema de la lista violeta, empezaban a dividirse en marrón, en azul, en plateado, en anaranjado, y la gente creía que cambiando de color iba a cambiar de práctica. No. Todos resultaron los mismos, con las mismas prácticas, y el SEDEN sigue sin rumbo entre las tinieblas. Así que yo exhorto a los docentes jóvenes a formarse como trabajadores de la educación pública, en donde el sindicato sea la casa del docente, en donde se defiendan los derechos del docente, que se haga sindicalismo y que no convierta en una mutual o en un espacio de las corporaciones, de la burguesía sindical, que buscan enriquecerse o empotrarse dentro del Ministerio de Educación. Así que a los jóvenes hay que seguir luchando, porque la educación pública necesita, porque justo y soberano. Así es. Muchísimas gracias, Donato. La verdad que siempre, Donato, por lo menos en el marasmo, ¿no?, que hay en la docencia aquí, es agradable escuchar una voz clara. Sí, por último, el día viernes se va a imponer el nombre del bachillerato número 12 en Mina del Aguilar, Abelino Bazán. Ajá. Sinceramente, yo creo que Abelino es un referente social, sindical y político de liberación social para una patria justa. Y espero que los ideales de Abelino se disipen por la escuela, que los docentes tengan en dónde mirar, en dónde puedan mirar cuál ha sido el legado sindical que ha dejado Abelino, Marina Wilter, y que no miremos más los burócratas sindicales, porque fueron lo mismo el colega Medrano, el colega Gutay, el colega Montenegro, la colega Medina, el señor Blas Cardoso, y con todas estas generaciones siempre hemos perdido, y creo que tenemos que reorientar a esa gente que ha hecho sindicalismo, aún entregando su vida, porque Avelino hace 39 años todavía sigue desaparecido y la impunidad sigue vigente. Entonces, espero que el viernes esa escuela que va a llevar su nombre sea un mojón de memoria y de reivindicación de la escuela pública y el surgimiento de nuevos trabajadores de la educación pública. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y merecía homenaje. Así es. Bien, ahí pasaba Donato Cachambi, un docente, ¿no?, militante histórico acá de Jujuy, que nos hacía algunas reflexiones sobre el conflicto que estamos viviendo aquí y que viven los diferentes docentes, ¿no?, de San Salvador de Jujuy. La verdad que las dos notas, digamos, que hemos hecho desde Jujuy son alarmantes, ¿no? Donato decía que más o menos el promedio de sueldo de un docente que inicia es de 5.700 en blanco. Después tenés otro artículo que es todo negro, o sea que cuando te jubiles no vas a ver un peso de eso. Así que bueno, la verdad que es alarmante lo que está pasando aquí en la sociedad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Así es. Yo quería intervenir un poco más, pero lo veo a Pancho ya con el dedo sobre, ¿quiere probar sobre el cartelito, este quiere volver a apretarlo, así que vamos a un intermedio musical lumínico. El comandante Marcos en la selva mexicana. Yeah.

cargado de odio y de muerte, por destruir lo que es nuestro. También para él vendrán Jesús, el cóndor, tú mismo, a liberarle su alma de tan terribles abismos. No sé si el sagrado viento esta copla llevará, pero sí mi pensamiento tu camino seguirá. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Vi la luz, la lucecita y empecé a hablar. ¿Viste? Estamos ya adaptándonos a este nuevo sistema de aire aquí en Radio Pueblo. Así que estamos muy, muy contentos. La verdad que tuvimos una mañana bastante, bastante agitada. Estamos ya más tranquilos, ¿no? Terminando este programa. Estamos relajados. A pesar de haber hecho el Enredando todo el año anterior, este primer Enredando, no sé por qué, de repente teníamos todos miedo. Claro, estábamos nerviosos. Aparte estábamos probando todas las instalaciones nuevas, si salía el micrófono, el manos libres. Pero bueno, vamos para la próxima entrevista. Bueno, a nivel nacional, en distintos lugares, a nivel nacional, estamos presenciando, hablábamos de del conflicto docente, ¿no? Hablábamos del movimiento que está realizando, las movidas que están realizando la CETEP, el Polo Obrero, y también hay un grupo de organizaciones sociales, FOL, FOP, en fin, distintas organizaciones, que están realizando, unidos también, que están realizando en distintos puntos del país también un acampe. Y en el caso en particular de Córdoba, una Córdoba que hoy está convulsionada, según nos comentaban los compañeros de Zumba la Turba, y en el caso de Córdoba están tomando las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social. De Trabajo de allá. De Trabajo Nacional, ¿no? Entonces estamos en contacto con Maximiliano Maita. ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo está? Bueno, ¿estás en alguna oficina o como que hay algún...? ¿Ya están dentro del ministerio? Sí, nosotros estamos desde ayer a la mañana dentro de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo. Hemos pasado la noche en un acampe, como comentaban recién, con reclamos que son muy concretos a nivel local y también a nivel nacional, se refieren a la situación que está viviendo el conjunto de la sociedad en este momento. Nosotros a nivel nacional estábamos planteando esta medida también como una expresión de la necesidad del paro nacional convocado porque convoque las centrales sindicales. Estamos planteándole al gobierno que la situación de pobreza, de precarización, de ajuste, de desocupación no va más, y hemos salido como salimos ya permanentemente a la calle a exigir medidas concretas por trabajo y por un poco y por políticas sociales para tener al estado de desocupación que se vive. Maxi, ¿qué repercusión ha tenido esta medida de lucha que están tomando desde diferentes organizaciones en los medios? Porque esta mañana estaba leyendo algunos medios y veía como que están tratándolo de desestabilizadores, que no quieren acatar la ley de emergencia social. Claro, sí. Mirá, en este momento nosotros acá en Córdoba no ha venido medios a hablar con nosotros, excepto algunos medios populares, como nombraban ahí Zumba la Turra, algunos compañeros que para la Red Nacional de Medios Alternativos, distintos compañeros han hecho alguna, han tomado la situación, pero los medios hegemónicos no nos han venido a preguntar qué es lo que nos pasa, qué le pasa a nuestras familias, por qué estamos haciendo un reclamo con esta magnitud, digamos, en la acción. La situación es que hoy en Córdoba Córdoba, como decía, está convulsionada realmente. Ayer la medida también de Acampe, del Polo Obrero, otra dependencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Acampe de nuestras organizaciones que son FOL, FOB, MTR, Unidos, Mujeres en Marcha, Remesa La Manca, hoy está en la calle también, bueno, el Frente Popular de Santillán, está CETEP, Barrio T, está el conflicto docente también en el escenario, y bueno, los medios parecen que si no están tratando de desestabilizadores, me parece que están realmente bastante fuera de foco. Lo que estamos pidiendo es trabajo concreto y que las familias que ya venían trabajando en el marco de programas de empleo, digamos, cobren lo que no se les paga hace ya 2 meses y medio. Maximiliano, estamos, como bien comentabas, en un contexto de donde al menos da la impresión de que inicia una resistencia, aunque inorgánica, generalizada. ¿Cómo se ve esta situación en la realidad social de Córdoba? Bueno, tal cual como vos la expresás, los distintos sectores populares organizados de distintas formas, en distintas agrupaciones, movimientos, están saliendo a plantearle la resistencia al gobierno de Macri, acá en Córdoba también el gobierno provincial de Schiaretti, que gobierna hace 20 años con políticas, con las mismas políticas de represión, de ajuste, de precarización. Es difícil para los sectores independientes del Estado, del gobierno, superar esa dispersión que vos planteás, que tiene que ver con, bueno, no estamos tan orgánicos, no estamos, pero hay avances en procesos de unidad que son interesantes, y que nos llevan a encontrarnos como hoy nos encontramos con estas organizaciones juntos, con un pliego unificado para el gobierno, con reclamos concretos que nos afecten a todos. Para finalizar, porque justo ya nos estamos quedando cortos, ¿podrías comentar cómo continúa, cuáles son las previsiones del plan de lucha? Bueno, acabamos de participar de la mesa de negociación que se hizo en Buenos Aires, porque esta campa que nosotros hacemos acá, somos las mismas organizaciones que estamos en Buenos Aires también acampando. La verdad que la respuesta que obtuvimos fue bastante magra. Este gobierno que plantea criterios de una racionalidad extrema, sin ningún tipo de sensibilidad para los sectores populares, plantea una administración empresarial del Ministerio de Trabajo, y con esa lógica claramente no puede dar ningún tipo de respuesta a las organizaciones sociales y al sector de los trabajadores populares. Como esto fue así, hemos decidido mantenernos firmes en esta medida, y vamos a quedarnos hasta que obtengamos respuestas concretas Entonces, lo que acabamos de hacer es una asamblea que votó de manera unánime la continuidad del plan de lucha por tiempo indeterminado hasta que se avance en respuestas concretas. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por la entrevista. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, seguramente no faltará oportunidad más adelante para seguir en contacto, y seguramente a través de otro medio de la RNMA vamos a estar difundiendo como red los resultados de esta lucha. Muchísimas gracias por contactarse y estamos al habla. Bien, gracias. Bien, ahí pasa Maximiliano, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, que junto a otras organizaciones están realizando una campe y tomas de algunos ministerios en algunas provincias. Pidiendo trabajo genuino, paritaria sin techo, y también exigiendo, digamos, a la burocracia sindical que llame a un paro general, ¿no?, por las diferentes situaciones que estamos viviendo en la Argentina. Vamos terminando ya, estamos, ¿no? Estamos terminando, estamos a 3 minutitos de las 12, así que ya directamente terminando el Enredando. ¿Qué evaluación haces? La verdad que la he pasado muy bien, he disfrutado mucho, tuve una mañana bastante agitada, mucho olor por este estudio, así yo que todavía me voy medio dormido, así. Che, un saludo para toda la gente que nos estuvo haciendo el aguante. Nos vamos con un hermoso tema, la marcha de la bronca, por toda la bronca que estamos viviendo aquí en la Argentina. Así es. Pero vos no haces nada, sigues complicándote la vida con pavadas. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. ¡Bravo, bronca! De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza.